están escribiendo, ¿no? Porque hay un montón de literatura muy, ¿cómo decirlo? Muy consagrada y autores muy consagrados y que está buenísimo leer, pero quizás tienen ya un nombre, ¿no? Digo, o sea, no les puedo recomendar a Cortázar o no les puedo recomendar a Borges porque se supone que son como consagrados de, claro, de la literatura. Uh-huh. Así que obviamente los recomiendo, pero digo, bueno, quizás decir, che, voy a una librería, no sé por dónde arrancar, y bueno, la idea es tener un panorama para arrancar y aparte para escucharlos, que también está bueno escuchar a los autores leer sus propios textos. Uh-huh. Así que esa era por ahora esta, veremos para dónde dispara, o si hay recomendaciones, o bueno, comentarios, buenísimo también. Uh-huh. ¿Es cierto, digamos, que la cuarentena ha servido para escribir, para leer más, o fue como una idea que luego uno fue entendiendo que no se concretaba? Yo leí un poquito más, pero tampoco es que todo lo que me propuse. ¿Cómo te fue a vos o cómo encontraste a los lectores y lectoras o a escritoras que se pusieron o no a producir más? Mira, yo creo que al principio, como cualquier actividad, como muy conmovida, ¿no? O sea, todos al principio con esta idea de que teníamos un montón de tiempo para hacer un montón de cosas y a la vez como inmovilizados o paralizados por también por algo totalmente nuevo y radical como es la posibilidad de una pandemia, ¿no? Que nunca, yo creo, nunca lo imaginamos. Este fin de semana que se hizo la feria de editores y de editoriales independientes, muchos autores compartían esta sensación, como bueno, al principio un cimbronazo, una suspensión de la concentración, ¿no? También esto de estar muy enganchados con lo que pasaba y quizás no darse espacios de dispersión o no poder desconectar. Yo creo que ahora ya eso está un poco más acomodado. En lo personal a mí me pasa que ahora ya vuelvo a leer y escribir con normalidad. Uh-huh. Pero obvio, al principio creo que nada, un músico, no sé, incluso para el periodismo, si bien es una actividad que estuvo como muy afectada y muy involucrada, como no saber para dónde, ¿no? O sea, en ese sentido creo que sí. Y después, bueno, creo que también depende mucho de las ganas, de la situación de cada uno, pero bueno, hoy hay muchas posibilidades también de leer cosas por internet, de ver incluso obras de teatro por internet o ver más películas y bueno, y en la medida en que digamos que se pueda tener un acceso razonable, un acceso digamos como amigable con todos los públicos en términos económicos, pero también en términos tecnológicos, de dispositivos y demás. Está bueno aprovechar el tiempo para ver un poco más, ¿no? Claro. ¿Qué sé yo? O sea, dentro de la idea de quedarnos en casa, como compartir algunas experiencias que por ahí en otro momento no podemos hacer. Sí, y yo pienso en los escritores también, ¿no? Como, bueno, los grandes acontecimientos de la historia marcan una influencia al momento de escribir. Y me imagino que una pandemia como esta y cómo cambia absolutamente todo esto del aislamiento y demás, y cambia la situación social de todos, sirve para abordarlo, y me imagino que va a haber muchos textos que van a empezar a circular acerca de el tema de la pandemia. No sé si como también tema central, pero sí va a estar muy influenciado. Y también hubo muchos textos que se empezaron a releer, como La Peste de Camus y tantos otros, que también vale la pena volver, ¿no? Porque uno, bueno, obviamente está condicionado por este contexto. Sí, obvio. Yo creo que también hay como una idea de una experiencia que está decantando y ver un poco qué tipo de normalidad, por decirlo de algún modo, pero, o sea, normalidad distinta, vamos a terminar teniendo, y creo que en ese sentido todas las expresiones culturales se van a apropiar de este momento, ¿no? A veces claro. Es difícil hacerlo o pensarlo en el mismo momento, o quizás, bueno, o en formatos más breves. Lo que hubo mucho en esta pandemia fueron diarios de escritores que de alguna manera generaban un registro muy muy vasto de lo que pasaba en esta idea de confinamiento, con distintos nombres, a lo largo del mundo, pero de algún modo la noción de estar aislado, de los vínculos, pero también de las actividades, creo que va a terminar decantando. Y también la idea o la recuperación de géneros como la ciencia ficción, ¿no? Que uh-huh. en algún momento esto podría haberse encuadrado en ese género, o la literatura fantástica, digo, como muchas muchas formas de abordar una cosa así que de repente uno pensaba que era algo a lo que era muy difícil llegar hoy por hoy, por todos los avances tecnológicos y demás, y que sin embargo volvemos a una situación como muy medieval, ¿no? La del confinamiento, la de la peste. Uh-huh. Así que yo creo que sí, todavía no hay demasiado, o sea, debe estar todo en proceso de elaboración, claro. Pero sí se puede acceder mucho por internet. Hay muchos autores que hicieron diarios y lo fueron publicando en revistas literarias, digo, no grandes, como grandes formatos. Hay un autor portugués, Tavares, que escribió en Infobae, hizo varias entregas que estuvo bastante bien, digo, con su impronta, ¿no? Con su registro, pero digo, como hay bastante en ese sentido que ya se puede ir leyendo, por decirlo de algún modo. Bien. Bien. Lu, entonces tendremos este micro, no por extensión columna, con la inestimable participación y edición de Manuel Maschi también, que escucharemos todos los martes y que vamos a dejarla por ahora sin nombre, y el tiempo, el público, dando su nomenclatura, ¿te parece? Recibimos sugerencias también del público. Recibimos sugerencias, por supuesto. Hay algunas en carpeta, claro, y recibimos más sugerencias. Bien, esto lo escucharemos todos los martes, de aquí en más, en Desde el Barrio, probablemente a esta hora, así que ya lo pueden ir anotando. Y te podemos buscar también para estas recomendaciones en redes sociales o en algún espacio virtual. Sí, obvio. Yo me encanta recomendar. A veces es verdad que en genérico es más difícil, ¿no? Como algo que le guste a todo el mundo. Pero me encanta recomendarle un montón, así que si sí, cualquier duda, consulta, a mi arroba en Twitter es el mismo de Instagram, es Lul Sousa, mi apellido es con S, y bueno, cualquier cosa obviamente a disposición. Bueno, te propongo que escuchemos este número cero del lanzamiento del día de hoy. Dale. Hoy quiero hablarles de Tres Truenos, el libro de la jovencísima autora misionera Marina Kloss, publicado por la editorial Bajo la Luna. Se trata de tres cuentos largos, muy singulares, que como monólogos recuperan la voz de tres mujeres. Una joven guaraní que es expulsada de su comunidad por parir un hijo fuera del matrimonio, una inmigrante alemana que llega con su hermano a Argentina y una vestuarista encerrada en una ciudad que la agobia. Esta escritura polifónica de Marina recupera rasgos de otras grandes autoras argentinas como Sara Gallardo y Libertad de Mitrópulos. Tres escritoras que trabajan sobre universos muy originales y muy salvajes también. Escuchamos a Marina Kloss leyendo un breve fragmento de Cuñatay o de La Virginidad, primer cuento de la serie. No sentí ni que estaba dormida ni que estaba cortada. No tuve ni que contar un sueño porque estaba atorada mi cabeza en una gran luz de foco. En la cama, sus sábanas, yo me creí que pasé dormida varios días. Me habían dicho, va a ser tanto el dolor que es mejor que descanses. Vos misma querrás que con un cuchillo te abran y te lo saquen. Eso es lo que vamos a hacer. No llegué a querer, no llegué a sentir. Dolor, no. Sentimiento, tampoco. Mientras un bebé asomaba, yo dormía. El otro pateaba, yo dormía. En el hospital, no tuve ningún sueño mientras mis hijos nacieron. Así, en tres registros muy diferentes y con voces muy logradas, se abordan cuestiones como el sexo, los tabúes, la pobreza, los mandatos familiares y la locura. Tres historias, como truenos, de las que a veces es necesario levantar la cabeza para tomar aire. Este libro le valió a Marina Kloss el primer premio del concurso del Fondo Nacional de las Artes en la categoría Cuento del año 2018. Y yo lo considero un imperdible. Mi nombre es Luciana Sousa y esto fue el libro recomendado de la semana para Desde el Barrio. Estás escuchando Desde el Barrio, el show periodístico de Radio Gráfica. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la plural de voces y subsidio del Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la lista del Creative Commons, Atribución Compartir Igualdad 2.5 Artina. Si tenés temperatura mayor a 37 grados 5, tos seca con dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febril. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Allí escuchábamos entonces el hermoso micro que empezará a acompañarnos los días martes, Literatura, con Luciana Souza y con Manu Machi en la edición. Qué linda edición también, ¿eh? También, por supuesto, y la lectura de con sus propios autores leyendo sus obras. Esto lo vamos a estar subiendo también en las plataformas para que lo puedan compartir y nos encuentren todos los martes aquí con una nueva presentación. 12.25 del mediodía en la ciudad de Buenos Aires, 11 grados 6. Todos los medios están con el tema vacuna, con la novedad que ha difundido la Federación Rusa a través de su presidente, Vladimir Putin. Algunos medios se inclinan más por dar la información en tanto la negativa y las restricciones o las prevenciones, precauciones de la OMS, pero me atrevo a decir que Rusia no lanzaría algo no comprobado, puesto que también estaría vacunando a su propia gente. Se la aprobó la hija. Se la aprobó la hija de Putin, claro. Creo que no haría algo. Lo esperaría más de un laboratorio privado, que sí está apurado por firmar una patente, que de un estado con la magnitud de Rusia. No solo a nivel interno, sino externo. Totalmente. Digamos, los privados, yo también siempre desconfío más de los privados porque atrás hay una necesidad de un ingreso. Aparte uno no sabe quién los financia y demás, así que una gran noticia. Después, más adelante, podemos charlar acerca también de este llamado Plan Marshall criollo para la pospandemia, porque la verdad es que es un lindo... A ver, es una iniciativa que parte de los movimientos sociales, los movimientos populares que integran la UTEP, también con algunos sindicatos con cierto peso, camioneros, la ESMATA, la Unión Ferroviaria, la Construcción, incluso el Gremio de la Construcción, que presentaron este plan en la sede de la UOCRA. Uh-huh. En realidad el nombre es Plan de Desarrollo Humano Integral o Plan San Martín, todavía no tiene un nombre específico, pero la idea tiene que ver un poco con reactivar la cuestión del empleo, ¿no? Y el Estado en el centro del foco garantizando ese empleo, uh-huh, que es la gran apuesta, creo yo, del gobierno nacional para la reactivación económica. Sí, veremos, me interesa ver qué dicen estos planteos, estos proyectos, porque el abanico de organizaciones sindicales que hubo y organizaciones de trabajadores que hubo en este encuentro fue muy amplio. Y con esa amplitud también muchas realidades del trabajo. Sí. Y es cierto que no es el mismo el trabajo, la modalidad y sobre todo el registro de trabajo que representa la UTEP que algún otro sindicato de mayor cantidad de años y de otras características. Por ejemplo, cuando se está lanzando y se está dando la iniciativa de programas de obras para los clubes de barrio, en los cuales las cooperativas, mayormente cooperativas, van a ser quienes se ocupen de esas obras. Uh-huh. Un trabajador constructor, trabajador de la construcción, albañil, que esté en esas obras, no está en convenio de la UOCRA. Es decir, va a tener un salario mínimo menor, uh-huh, al que tiene la UOCRA. En este foro que se ha realizado, ¿por dónde se encamina ese nuevo trabajo? ¿Se encamina sobre el empleo formal de la construcción, sobre el empleo formal pero cooperativo y con otras, con otros beneficios y restricciones por parte de el empleador que pasaría a ser el Estado? Claro. ¿De qué estamos hablando? La referencia, según lo que uno escucha y lee, de lo que dicen algunos referentes, ¿no?, que están impulsando este plan, es el son los planes quinquenales de Perón, uh-huh, donde tenés al Estado, sí, como garante, y digamos, hay una planificación bastante centralizada, con metas, con cronogramas. Bueno, recordemos que, por ejemplo, se construyeron más de 300.000 viviendas con estos planes que impulsaba el Estado Nacional y que generan empleo a su vez. Bueno, digamos, la referencia son los planes quinquenales, ¿no? Y salvando las diferencias que hay en términos de contexto y demás. Pero la idea sería esa. Después tenemos el tema del salario social, porque acá es un tema que también vienen pidiendo hace rato los movimientos populares, es que se reconozca a los inscriptos en el salario social dentro del registro de trabajadores de la economía popular. Uh-huh. De esa manera poder acceder a ciertos derechos laborales que hoy están negados para la claro, digamos, para el sector, ¿no? Obra social, aportes y demás. En este caso estarían incluidos, ¿sí? Porque uh-huh, estarían